Te quiero por buena, con un gran amor. Te adoro por santa, no guardo rencor. Te doy este beso para que al regreso tú me lo devuelvas convertido en flor. Cuida bien el beso, con fiero tesón, ponle la dulzura de tu corazón, porque a mi regreso te daré otro beso y será por siempre nuestra comunión. Y toda la vida llevaremos dentro, muy dentro del alma, este gran amor. Y el cielo colmado de estrellas observa que el Señor nos manda una bendición. Y entonces tus besos será lo que ansío, un premio del cielo hecho realidad, que tú y tus caricias traerán a mi vida, haciendo que goce de felicidad. Y toda la vida llevaremos dentro, muy dentro del alma, este gran amor. Y el cielo colmado de estrellas observa que el Señor nos manda una bendición. Y entonces tus besos será lo que ansío, un premio del cielo hecho realidad, que tú y tus caricias traerán a mi vida, haciendo que goce de felicidad.